con Héctor Martín y también con Maite Bendancur ahí en los mandos. Muchísimas gracias, Maite. Tu primer día aquí en Haitiden Radio, realizando, la verdad, de manera divina. Escuchan Haitiden Radio a través de la 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Aruques y zona centro, y también a través de internet www.haitidenradio.net. Hoy vamos a hablar de cine, también del Día de la Música, que estarán aquí con nosotros David Minguillón y Quique Perdomo. De cine también, porque vamos a rescatar una entrevista que teníamos la semana pasada con un batería de la calidad de Kiko Castro, y también de una buena actriz vasca que viene a presentarnos su trabajo. Lo dicho, aquí una hora de información, de actualidad, de cultura en las ondas de Haitiden Radio. La Mirilla, empieza ya. Quique Perdomo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y David Minguillón. Hola, buenas tardes. Saluda ahí a tu gente del Puerto de la Cruz, ¿no? Un saludito para la ranilla. Y bueno, comenzamos porque queremos saber mucho más de un evento que va a haber este próximo día sábado, el 26, ¿verdad? El 26 de junio, sí. El 26 de junio, que es el festejo del Día de la Música, que por cosas de... no sé, de horario, será el sábado, pero en realidad el Día de la Música es hoy, ¿verdad, Quique? El Día de la Música está siendo hoy, sí. Ajá. Lo que, digamos que los actos de del Día de la Música en ciudades a lo mejor como, yo qué sé, como Madrid, Barcelona o París o Nueva York, a lo mejor hoy, pues tienen una cosa a favor, que es la cantidad de gente que hay, pero aquí... Si hiciésemos hoy el Día de la Música, pues probablemente coincidiría con el Partido de España, por ejemplo. Por ejemplo, para empezar. Con lo cual, la música ya no hace falta. Fútbol, no. Si hay fútbol, ¿para qué queremos música? Se escucharía gol y no un saxo, claro, por ejemplo. Exactamente. Primero que coincidiría con la gente que está trabajando y todo, entonces pensamos que era mucho más apropiado acercarlo a alguno de los dos fines de semana, o al anterior, uh-huh, al 19, o a este del 26, el que viene. Esto es una historia que viene desde el año 82, trabajándose en París, en Francia, y ahora, este año, hemos decidido retomarla aquí en Tenerife. No hemos decidido retomarla, simplemente que ahora hay una asociación que se llama ProMusic, que ha solicitado, uh-huh, la inclusión en la filosofía, digamos, del Día de la Música, de la Fiesta de la Música. Hemos pedido nuestra inclusión y formar parte, y más o menos un poco que compartir los criterios con ellos, y hemos arrancado, hemos dado un pistoletazo de salida. Hemos considerado que una ciudad como Santa Cruz podría acogerlo porque tiene buen clima, porque, uh-huh, tiene el mar, y Santa Cruz también se ha ofrecido a apoyar la iniciativa, y estamos trabajando en equipo, y por la cosa va muy bien. Claro, ¿y por qué la música? Es decir, ¿por qué? Bueno, claro que es el Día de la Música, pero ¿qué significa para un músico? Aquí tenemos hoy a dos, a David y a Quique. ¿Qué significa para ustedes la música? ¿Ustedes podrían vivir sin música? Bueno, yo creo que esa pregunta es evidente, ¿no? Viviríamos mucho mejor, probablemente. estaríamos todo el día comiendo sardinas. Más dinero tendríamos seguramente. Porque, claro, es muy sacrificado. Bueno, que te cuente David. David, te lo presento. David Minguillón, Héctor. Pues la pregunta es para David. ¿Sacrificio y la música, David? Bueno, sacrificio en realidad es algo que uno elige, ¿no? Que es ser músico, y es una forma de vida, ¿no? Pero claro, que es sacrificado porque, digamos que en España a lo mejor no se ve a un músico, ¿no? No hay a lo mejor el respeto o la admiración en cuanto al gobierno, ¿no? O al apoyo, a lo mejor, a veces. Ojo, ojo la palabra que has utilizado, el respeto, ¿eh? No, no, parece mentira. Yo pensaba que era el gobierno. también el gobierno, ¿no? Porque desde luego es necesaria, digo yo, imagino, más políticas encaminadas a que ustedes los músicos logren ese respeto. Pues sí, yo creo que la asociación en este aspecto está pues dando pasitos para conseguir en parte esos beneficios, ¿no? Para la música y ese reconocimiento que a lo mejor a veces tenemos por algún lado, pero por otro no existe, ¿no? Ya una vez Quique aquí nos estuvo explicando cómo iba Pro Music, que era, digamos, el engranaje que ha surgido desde hace un tiempo para aquí, aprovechando, digamos, la maquinaria también de la asociación musical, ¿no? Que lleva bastante tiempo, digamos, trabajando para dar dignidad al músico y tal, pero me imagino que los problemas en los que se enfrentan los músicos a diario deben ser tremendos, ¿no? Debe haber de diversas índoles. Los músicos, básicamente, los problemas que tenemos son laborales, sobre todo. Sí. Pero también la música, por su particularidad, como hace que el músico esté, digamos, mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de entrenamiento, mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de ensayo, pues también el músico necesita un poco todas esas figuras que cada vez nos piden más, que son básicamente burocráticas, de papeleo y de administración, que, hombre, deberían de estar completamente al margen de una persona que se quiere dedicar al arte, pero hoy en día, pues, si no redactas proyectos, llevas tus uh-huh. papeles, todas tus cosas fiscales y laborales en regla, te meten en el talego. Tal cual. Entonces, pues nosotros también queremos que los músicos aprendan a moverse en lo que es la vida laboral y la vida real, ¿no? Porque uh-huh. después la vida artística parece que es muy bonita, pero casi que no, ¿verdad? Hombre, nosotros ahora mismo tenemos doble trabajo. Si pudiésemos ser solamente los artistas esos utópicos que la gente piensa que le llega la inspiración, pero uh-huh. te tienes que levantar, tienes que enviar 200, 500 o millones de mails... Uh-huh. Tanto para los conciertos, tienes que llamar a los sitios, tienes que vender tu material, ¿no? Tienes que facturar, claro, tienes uh-huh. que, etcétera, etcétera. Entonces la asociación, pues, de una parte queremos que la gente sea cada vez más consciente de lo que es la profesión, y otra parte queremos organizar actividades que nos den contacto o que generen actividad, ¿no? Y sobre todo abrir espacios. Nuevo, abrir espacios y mejoras de todo tipo. O sea, si podemos también intentar apoyar un poco la educación, que está tan desangelada, ¿no? Y en estas islas todavía más. Uh-huh. O sea, son demasiados frentes, quizás, los que tenemos a los que tenemos que enfrentarnos. Pero bueno, vamos a empezar por uno. Vamos uh-huh. a empezar por salir a la calle y tocar y que la gente nos pregunte cómo te llamas y esas cosas. Fíjate que has hablado de educación y no es baladí, es decir, ustedes como músicos y, si me lo permiten, yo como público, también veo y palpo que en algunas ocasiones en conciertos, no solo en bares, no solo en bares, sino en locales importantes, en teatros incluso, hay una falta de educación y yo creo que eso a un músico le tiene que joder bastante. Y digo joder con J. Digo que sencillamente hablen, por ejemplo. No mientras, con G, ¿no? Con G no. Fastidiarse con J es lo que quería decir. Que en la radio no se debe hablar mal. Ustedes, eso, digo, los músicos... Que los públicos, que el público no tenga educación, no lo deben llevar bastante bien, ¿verdad? Bueno, en principio, la verdad que sí, cuando uno actúa bastante en bares, ¿no? O cualquier tipo de local, pues hay de todo, ¿no? Siempre hay pues sitios donde, pues, por la tradición o porque hay muchos conciertos, pues guardan el respeto hacia los músicos y escuchan o tal. Y hay muchos otros que a lo mejor estás tocando y parece que no, que tienes que parar de tocar para que la gente hable, ¿no? Claro. Digamos, entonces hay un poco que hacer el esfuerzo, hablar con la gente que está en el local y comentarlo siempre, ¿sabes? Yo creo que si se queda uno callado y sigue tocando, van a seguir, ¿sabes? Entonces uh-huh. hay que también hacer el esfuerzo por parte de los músicos de crear ese respeto. Ese clima también. Ese clima, ya que no lo hay, pues... tenemos que poner de nuestra parte para que se cree, ¿no? Y que la gente entienda, pues, que es un trabajo y que estamos trabajando en ese momento. Y bueno, todo el mundo que toca o que hace cualquier cosa en un escenario le gusta que la gente escuche, ¿no? Es que las actividades en donde se necesita silencio, ¿verdad? A nadie se le ocurriría ir a hablar. Y yo me imagino que aquí ahora mismo estamos trabajando, estamos haciendo una entrevista, y si alguien se pusiera aquí a hablar a mi lado, casi no, que la entrevista no sería lo mismo. Yo, por ejemplo, que tengo formación clásica también, hay como muy... A lo mejor también por la cantidad de años que lleva la música clásica en auge, ¿no? Pues hay como demasiado contraste, digamos, que si en un día que vas a lo mejor a un auditorio, a un teatro, uh-huh, o a un sitio que de música clásica, ¿no? Que no puedes, parece, ni que respirar, ¿sabes? Y que la gente es como que muy culta a la hora de callarse, parece que saben, todo el mundo quiere... Cuando hay que aplaudir y todo. Claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, y todo el resto de música, pues parece que no hay esa tradición, ¿no? Es un poco... ¿Dónde estudiaste, David, por irte conociendo un poquito más? Sí, bueno, yo estoy finalizando la carrera de guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Canarias, aquí, uh-huh, en Tenerife. Uh-huh. Y bueno, un poco por falta de infraestructuras y de educación en cuanto a la música moderna aquí en Canarias, o de legislación, ¿no?, de titulaciones oficiales y demás, uh-huh, pues hay mucha gente que, como yo, ha tenido que tomar ese camino si quiere uno asegurarse un título, ¿no? Entonces, y por falta de cuestión económica, ¿no?, de no poder salir fuera, sí, a estudiar. Digamos que hay mucha gente que ha estudiado esta carrera pues para asegurarse un título, digamos. Te conocemos un disco, ¿verdad? Sacaste un disco hace un tiempo, se llama May. May, se sí, llama May, sí, ¿no? Sí. Como tu abuelo. Exacto. Quiero recordar. Se llama May, sí. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre el itinerario que ha tenido ese disco, es decir, por dónde lo has llevado y cómo ves tú que el público lo ha encajado. Bueno, digamos que la verdad que ha tenido bastante aceptación, ¿no?, de ese, sí, disco. Para mí ha sido algo muy importante que haber recibido ese apoyo para poder grabar ese disco y poder mostrar un poquito de mi faceta compositiva, ¿no?, también. Estoy bastante satisfecho con los resultados. Estuvimos, bueno, en el pasado Festival de la Guitarra de La Laguna, aquí en Tenerife. Uh-huh. Estuvimos en el primer encuentro de la guitarra del Mediterráneo, en la ciudad de Tetuán, en Marruecos. Uh-huh. Y bueno, lo hemos estrenado también en varios sitios de las islas. Y bueno, también un poco luchando siempre entre acabar la carrera y poder tocar, uh-huh, y componer lo que a uno le gusta, ¿no? Siempre es un poco de... Hay que dividirse y organizarse muy bien para poder realizar esos dos caminos, ¿no? Estudias música clásica, es decir, guitarra clásica, sí, perdón, pero también tienes esta visión jazz, porque tu disco, sí, es prácticamente desde jazz, desde siempre, ¿no?, me ha gustado, ¿sí?, mucho el jazz y... ¿Te sientes cómodo intercambiando esos dos mundos? Sí, cada vez más, uh-huh, cada vez más, porque... Bueno, al principio también depende de los profesores de que tengas o de la gente que te abra puertas y que te hagan ver un poco más allá, ¿no? Uh-huh. Digamos que las etiquetas siempre nosotros estamos quitándolas, ¿no? Y la música es música al fin y al cabo, y Bach seguramente tiene más cosas que ver con el jazz que otros tipos de música moderna, ¿no? Uh-huh. O sea, que casi se puede decir, Kiki, que no hay etiquetas, ¿no? Todo es música. Yo creo que sí. Yo creo que las etiquetas se ponen para clasificar, ¿no?, para ordenar. Nosotros, claro, el que hace los productos no pone la etiqueta en el producto, sino el que los quiere poner en su estantería. Entonces dice, pues aquí pongo la mermelada, debajo pongo, ¿sabes? Malditas las difuntas tiendas de discos que se inventaron clasificaciones para ir. Hay miles de nombres. Yo hay nombres de estilos de música que no sé lo que son. Electropuff, Paspi. No. En fin, sin embargo, Groove. El truco es acabar diciendo que todo es fusión. Entonces ya. Claro, te quitas de problemas. Te quitas de problemas. Vamos a entrar más de lleno en lo que va a ser el acto de este sábado, que es lo que nos congregaba aquí en Aitiden Radio. ¿Por qué no vamos poco a poco desvelando un poquito el menú musical que vamos a tener ese sábado? Ya, mira, bueno, de entrada te diré, ¿cómo podemos hacer una cosa? Cuando planteamos la idea, no podíamos salir a la calle así sin más y, uh-huh, ponernos a tocar en cualquier sitio, porque eso, pues hay una serie de normas, digamos, uh-huh, en las que pues la gente tiene que estar mínimamente organizada, ¿no? Entonces, desde que empezamos a plantear la idea de lo de la fiesta de la música, empezamos a pensar en si no clasificar, pero sí al menos reunir, digamos, los escenarios por tipos de música. Música clásica, jazz, pop, rock, música electrónica con DJ, música un poco más folclórica, con más cantautores, más música un poco más de raíces, como música cubana. Se nos ocurrieron más o menos todos los estilos que podríamos, a los que podríamos solicitar la participación. Permíteme la broma, precisamente clasificar, ¿verdad? Lo que estábamos criticando. Claro, antes. Por lo de la alacena. Porque aquí lo que necesitamos es que cuando vayas, estés en una parte de la ciudad, sepas que en ese escenario puedes encontrar un tipo de música que te apetece. Claro, es más cercano a tu gusto. Claro, lo que pasa es que, claro, dentro de cada sitio, pues evidentemente nosotros no vamos a decir jazz de la época del 50 al 60, yeah. O sea, va a estar un poco de todo, ni vamos a decir música clásica del barroco, ni del romanticismo, ni vamos a pedir que la música latina sea salsa o sea merengue, ¿sabes? O sea, que lo más abierto posible, pero sí... Lo más abierto posible, pero un poco... También un poco por cuestiones de eso, de clasificación, de orden para nosotros, ¿no? Porque hay muchas cosas que los backline y todas las cosas de los músicos tienen mucho parecido, ¿no? Claro. Y entonces hemos abierto un poco la ciudad a diferentes tipos de música y hemos abierto la ciudad a que en diferentes escenarios estén pasando cosas más o menos concretas, ¿no? Esa es la idea. Pues cuéntanos, ¿cuántos escenarios vamos a tener? En principio tenemos 12 escenarios. ¿12? 12 escenarios, sí. Mi madre, son un montón. Sí, ¿no? Son bastantes escenarios. Sí, son bastantes escenarios. Vamos a tener, te lo digo así por encima, vamos a tener un escenario en la Plaza de la Candelaria, que será el escenario central y un poco final, ¿no? Pero después vamos a tener también, en la Plaza de la Candelaria, ahora mismo lo que vamos a hacer, la primera parte va a ser bastante latín, todo el programa. Y al final vamos a hacer un poco de rock también y de, bueno, pues... Cosas un poco de sorpresa, la verdad. Después tenemos un escenario en la Plaza del Príncipe que vamos a concentrar ahí más en los grupos de jazz, en el Parque García Sanabria, con cosas, cuartetos de cámara y cosas así, más pequeñas. También tenemos otro escenario en la Plaza del Pilar con un poco de pop y también un poco más variado. En el Parque Boulevard tenemos dos escenarios, uno con DJ y otro con grupos de pop y de rock de versiones. Tenemos un piano de cola en la Plaza San Francisco, que es donde están los juzgados en Santa Cruz, que va a ser también como cosas pequeñas de cámara, piano con algo, o piano solo, o algo así. ¿Qué más? En la Avenida Naga tenemos un escenario también de rock. En la calle La Noria tenemos otro escenario con DJs. En la Plaza de la Madera, que es detrás del Teatro Guimerá, en la Plaza de la Madera también va a haber un escenario también con grupos más bien de pop y, bueno, un poco de metal y así un poco... Metal no te refieres a flauta, ¿verdad? Precisamente. Metal. Ni a saxo tampoco. No. A heavy metal. No me refiero a flauta. ¿Y qué más? Me faltan sitios, porque es que es bastante abierto y bastante variado. Disperso, ¿no? Por lo que estoy viendo. De todas formas, hay una cuestión bastante interesante, ligándolo con lo que decías antes tú, David, de esto de que en los teatros se suele centrar la gente bastante más silenciosa y bastante más respetuosa. Ahí se va a tener que poner uno firme, digamos, cuando un pianista clásico, por ejemplo, coja un piano de cola y empiece a tocar su repertorio, la gente va a tener que ser bastante educada, ¿eh? Sí, vamos a ver un poco la yo creo que va a un ser poquito un poco atrevido, ¿eh? Ver un poco la respuesta del público y a partir de ahí será un poco de organizarlo, ¿no? Yo creo que es importante que el clásico esté en la calle, ¿no? Claro, por supuesto. Y de hecho nosotros animamos a los músicos que están haciendo clásico a que participen, porque nos cuesta un poquito, fíjate. Te voy a decir que la demanda de participación es más pop y rock que de todo lo demás. Quizás más Latin pop rock y Latin tienen como más ganas de participar y de salir que incluso que jazz, porque hombre, yo que soy músico básicamente de jazz, te aseguro que el problema de los músicos de jazz es que están tocando casi todos. Claro. Dice que no tienen trabajo, pero después los llamas y tienen todos, no, yo toco en no sé dónde, yo toco en no sé qué, yo no puedo hasta pa... Entonces, en todo ese día que lo que queremos es que la gente que sale a la calle se encuentre con toda esa sorpresa, claro, nosotros tenemos que sacarle un beneficio a los músicos, un beneficio a nuestro colectivo. Y lo que vamos a hacer al final de la tarde, al final de la noche, es aprovechar para leer un manifiesto en el cual queremos que se apoye un poco más la música, que se defienda la figura de bar musical, que es el lugar donde nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Es como si tú defiendes la emisora de radio o un administrativo, claro, la oficina, ¿no? Este espacio, digamos. Digamos que tú vienes aquí a hacer la radio y ahora viene la policía y te echa, ¿no? Te dicen, no, mire, usted no, ya se tiene que ir. Está haciendo ruido. Entonces, claro, entonces vamos a leer un manifiesto e intentar, pues, contar un poco, compartir un poco y pedir un poco de apoyo en ciertas cosas que tenemos que reivindicar, ¿no? Y ese es el global, más o menos, de la idea de lo que es la fiesta de la música. Claro, reivindicar también un espacio. Claro, reivindicar la posibilidad de que las administraciones, que son los que nos van a poner la infraestructura para que este día sea posible, que las administraciones nos permitan también hacer actuaciones como un patrimonio cultural y como una forma de activar una ciudad también, o de activar diferentes ciudades. Desde luego, en esta ciudad, si hablamos de Santa Cruz, pero también en esta isla, hay calidad, hay gente con mucho talento, hay mucho músico tocando. ¿Ustedes cómo encajan que hayan tantos músicos también foráneos que vienen aquí a Canarias, a Tenerife en concreto? Parece que todos son facilidades, parece que todos son, alfombras de rojo, ¿verdad? Como en el cine, para que toquen en donde quieran, con el caché completo, sin ningún problema. Ustedes, por otra parte, se encuentran con varios problemas, entre otros que les chapan los locales, que no hay un sitio en donde tocar, digamos, que no tengan ningún tipo de problemas con las administraciones nunca. ¿Cómo encajan esa diferencia en el trato? Y ojo que no estoy queriendo tintar, digamos, el debate ni de xenófobo, ni exacto, muchísimo menos. Bueno, yo creo que yo, por ejemplo, y todos hemos sido músicos foráneos en algún otro sitio. Claro. Yo he estado tocando mucho tiempo en muchos sitios y nadie me ha dicho fuera de aquí porque esto es para los músicos de aquí. O sea, nosotros estamos abiertos a que se organicen festivales, a que haya participación, porque la música no es una cuestión de países, no es una nacionalidad, ¿no? Ahora bien, si tenemos que utilizar y si estamos utilizando dinero público, deberíamos de utilizar el dinero público en una proporción a los músicos locales como a los de fuera. O sea, lo que no podemos hacer es organizar conciertos donde las migajas son las nuestras, en nuestra tierra, y donde el 95% de presupuesto se va en cuatro figuras que vienen, que están muy bien, que a lo mejor pueden ser figuras populares y pueden estar muy de moda o no, no pueden tener una actividad cultural muy interesante, pero tiene que haber siempre un porcentaje de participación de lo que es los músicos locales. Y si eso se cumple, pues yo creo que todo el mundo contento, ¿no? Y de manera digna, es decir, no... Yo me acuerdo precisamente, bueno, nombrarla aquí sería un poquito duro a lo mejor, pero de una cantante que iba a participar en un famoso concierto en el sur de la isla. Oye, pues ni un bocadillo, ni un taxi en la puerta. Eso es lo que no puede suceder, ¿verdad? Que haya dignidad tanto a los de fuera como a los de aquí. Por supuesto. Nada más, el trato igual, ¿no? Y bueno, ¿y cómo está el panorama del Puerto de la Cruz? Porque me están diciendo que hay un montón de conciertos todos los días. Que si en La Gruta, vamos a nombrarlos, ¿eh? Esta es gratis, esta es la primera, gratis. En La Gruta y todo, Jam Session. Conciertos hay, lo que no hay. Lo que es la zona metropolitana, ¿eh? Lo que no hay es gente para ir a ver los conciertos. El Puerto de la Cruz, yo creo que es un caso aparte que podemos hablar un día entero del Puerto de la Cruz, sí, ¿no? Y de la mala gestión que ha habido los últimos 20 años, a lo mejor. En 20 años, es decir, que está mojando todo el mundo, yo creo, ¿eh? Sí, está un poco el panorama un poco triste culturalmente en cuanto a gente, en cuanto, bueno, lo que dicen a lo mejor las generaciones de mi padre de lo que era el Puerto de la Cruz y lo que es ahora, ¿no? De cuando sales a la calle un sábado a las 11 de la noche por una ciudad turística y no hay nadie en la calle, ¿sabes? Que debería ser una fiesta completamente. Claro, ¿no? Claro. Antes iba gente de Santa Cruz al puerto a salir de marcha o a ver conciertos, ahora eso es impensable, ¿no? Impensable, ¿no? ¿Y alguna estrategia que se nos pueda ocurrir para hacer un acto como este también en el Puerto de la Cruz o algo así? Bueno, ¿eso sería positivo? ¿Eso sería necesario incluso? De hecho, creo que el sábado pasado hubo un acto que se encajó como el Día de Europeo de la Música o algo así, en la que hubo 6 grupos o algo así tocando. No estoy del todo informado, pero medianamente informado. Y lo único, bueno, lo único que tenía un poco, no tenía el tinte de lo que es la fiesta de la música, porque era un evento privado organizado por una productora. Sí, de pero, Macalce, ¿no? Sí, pero bueno, todas las iniciativas que sean de intentar que haya música y que haya participación del público y todo eso, bienvenida sea, ¿no? Yo desconozco un poco el puerto, la verdad es que estoy de acuerdo con David. Yo me acuerdo que yo empecé a tocar con muchos músicos del puerto, pero es que la vida cultural, no sé si se la han ido cargando o hemos dejado que se la hayan ido cargando. Porque yo creo que es más culpa de los que permitimos que de los que van a su conveniencia, porque realmente a lo mejor no supone directamente una mejora directa, o no parece suponer una mejora directa, pero a lo largo del tiempo se ha comprobado que ciudades como Madrid en los años 80, llenas de conciertos y llenas de sé qué, había un resplandor ahí, ¿sabes? Pasa esa época, pasa eso, van pasando, y las épocas mejores de las ciudades han sido en las que más actividad cultural han tenido, ¿no? Entonces, bueno, que tomen nota los políticos, que son probablemente los que tienen que diseñar las actividades culturales para apoyar esto, ¿no? Desde luego. Yo lo que me quedo con esta fiesta de la música es que es de lo que debería ser. Debería ser el punto de arranque. Deberíamos crecer y decir, esto está bien, que se haga una vez al año, o que sea dos veces al año, o a lo mejor una vez cada trimestre, todavía mejor. Pero yo creo que no costaría excesivamente que cada cual supiese que en una gran ciudad como La Laguna o una gran ciudad como Santa Cruz de Tenerife, pues tuvieran la posibilidad de ver una actuación nada más, una actuación un domingo, por ejemplo. Cada semana, un día, un momento en donde se pueda uno disfrutar de una actuación en directo. ¿Eso sería utópico? Porque es que yo creo que ustedes ya están con los dientes afilados. A ustedes les gustaría. Yo creo que por los músicos no va a haber problema. Que te conteste David. Pero es que yo creo que esto a lo que nos referimos no sería precisamente caro, ni muchísimo menos. O sea, esto es más que viable. ¿Por qué no suceden estas cosas? Bueno, yo creo que a la hora de permisos y a la hora de legalizar todo el tema de poder tocar al aire libre o poder tocar en un local, antes se me olvidaba, hablaste de la apertura de nuevos locales. Y bueno, yo creo que no es tanto a lo mejor la apertura de nuevos locales, que bienvenidos sean, ¿no?, como la posibilidad de tocar en esos locales, porque hay bares, hay sitios donde muy adecuados para la música, pero si estás tocando y viene la policía porque el ayuntamiento no le da una licencia para hacer música al local, es lo mismo que hayan 50 o que hayan 200, ¿sabes? Entonces yo creo que es más la permisión de hacer música a unas horas, ¿no? Sí, porque lo que ocurre con las licencias, por ejemplo, es que los locales casi que pueden tener música son licencias de discoteca. Claro. Entonces, bueno, si tú para poder tocar en un sitio tienes que tocar en sitios que están pensados como discotecas o bares de copas, nos encontraremos con lo que dice David, que es lo que estábamos hablando antes del respeto del público y tal. Que el público, bueno, el público va a tomar copas y tal, y hay música y tal, a veces te interesa más, te interesa menos, o lo que sea. Pero si tú tienes una actividad que empieza a las 9 de la noche y que acaba a las 11 o las 12 de la noche, que no es la franja horaria de las copas en España, que es a partir de las 11 o las 12, claro, pues tú vas a ese sitio y vas a escuchar un grupo. Entonces, pero esa licencia no está contemplada como, no puede ser discoteca, porque, o sea, no, hay un vacío, digamos, un vacío de licencia, legal, ¿no? Sí, de la licencia. Que en ciudades como, por ejemplo, Barcelona, los músicos han conseguido crear una licencia específica para ese tipo de bar, ¿no? Que es un bar, que es como una especie de pub, o que puede ser incluso hasta un restaurante que ocasionalmente hace actuaciones y que tiene una licencia que le permite hasta una hora de no molestar, más o menos, y con las debidas y cuestiones de insonorización, por supuesto. No se trata de molestar a nadie, ¿no? Pero a partir de una franja horaria, de esa franja, pueden realizar actividades. ¿Esto sería una buena asignatura pendiente para una asociación como ProMusic? Hombre, es que precisamente es la asignatura en la que estamos. Total. Asignatura bar musical. 8 créditos. En este sentido, ¿cuántas más asignaturas hay? ¿Cuántos más pasos hay? ¿Qué piensan algunos ustedes? ¿A dónde hay que ir? No te queremos aburrir, hay más. Pero cuéntanos alguno, hombre. Que te cuente más de las asignaturas de ProMusic, pues, sí. y de las asociaciones. Hombre, la educación. Uh-huh. Sin lugar a dudas. La gente, nosotros nos hemos tenido que estar yendo desde hace 20 años fuera a estudiar. Uh-huh. Y estamos dentro de un marco legal que nos permite que la música moderna esté en los conservatorios. Y no conseguimos encontrar la manera de ponerla. Porque cuando hay siempre cambios, pues yo creo que da un poco de miedo. Claro, claro. La gente se asusta, ¿no? De todas formas, has dicho la educación y la has planteado, curiosamente, de educación para adultos o de jóvenes adultos. Sin embargo, yo, como veo la educación, debería ser una lucha más integral. Yo creo que también hay que educar mucho en los colegios. ¿Cómo lo ves? ¿No podría ser una asignatura también de una asociación como ProMusic? Es decir, también meter la música en los colegios, que los chicos se interesen no solo en lo que le está dando, digamos, la mano privada esta que quiere que consumas música de tal sentido, de tal forma de entender la música, que no es criticable para nada, pero también hacerle descubrir a los chicos que hay otro mundo más allá de ese. ¿Ustedes cómo verían introducir la música en los colegios? Hombre, la música en los colegios ya existe, ¿no? Ya existe. Hay profesores de música desde los primeros cursos. Uh-huh. Quizá yo, mi hija pequeña, por ejemplo, se queja de que llevan cursos y cursos y cursos repitiendo lo mismo. Uh-huh. Y se aburre, ¿no? Probablemente una de esas cosas. Yo creo que de todas formas existen profesores que están, yo por lo menos conozco varios profesores que son músicos, además, que están dándole actividades a los niños que les estimulan, ¿no? La música es un instrumento ya no solamente para mejorar, digamos, las aptitudes de los niños como de matemáticas o de su relación como con el espacio, ¿sabes? Mediando la música o lo que sea, sino además también de educación de valores, compartiendo. O sea, la música es un instrumento que uh-huh, de alguna forma mejora la receptividad de los niños y de todo. Y yo creo que hay profesores que hacen algunas cosas, lo que, digamos, que son tantos frentes, es lo que tú estás diciendo, es lo que yo te decía antes, ¿no? O sea, demasiados frentes. Uh-huh. De acuerdo, pues hay que luchar para saber dónde están los frentes, precisamente, y para intentar pues que sea lo más rápido posible eliminados esos frentes, ¿no? ¿Qué te parece, Quique, si para terminar la entrevista damos un poquito, un pequeño ágape a la gente, decir más o menos la cantidad de grupos o ir nombrando algunos de los grupos que van a tocar, sin caer tampoco en, digamos, en que unos se sientan peores que otros, ¿no? Sí. Yo te voy a hablar es que de... son tantos. Claro, exactamente. Yo te diré que lo mejor es que nosotros probablemente colguemos en la página de la asociación la gente que va a participar y la gente que está apuntada. Uh-huh. Pero nombrar a 3 y no nombrar a 48 es un poco triste. Es muy difícil, claro, ¿verdad? Digamos que la media va a ser como 5 grupos por escenario, con lo cual yo creo que van a haber 60 grupos, uh-huh, tocando. y hay, habrán grupos de 3 personas, de 2 y de 8 y de 9. Claro. Entonces, no, yo invito al público en general que se dé una vuelta, que se dé un paseo, que para eso los músicos estamos colaborando gratuitamente en todas las actuaciones. Y las actuaciones estarán en la calle, con lo cual te das un paseo, te sientas en una terraza, te tomas, te acercas a un grupo, lo que sea, escuchas lo que te apetezca. Si no, te sigues dando un paseo y ya está. Hasta que consigas el momento en donde te guste el grupo X o Y. Pues caballeros, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. David Minguillón, gracias por haber estado aquí en la tarde en Aitiden Radio y aquí que Perdomo también. Igualmente. Y bueno, la invitación está hecha. Entonces el próximo sábado 26 para que la gente se acerque a Santa Cruz. Son tantos lugares, ¿no? Que casi es más un paseo musical que es propiamente un concierto. Y que esto, en vez de una cita, que sea un festival. Exacto. Y que empiece a caminar como un festival. Dentro de muchas ediciones lo veamos como el Festival Canarias Jazz y Más, por ejemplo. Que sea la fiesta de la música, la celebración de la música en la calle. Así como debe ser, que es como nos gusta. Gracias, caballero. A ti. Nos quedamos con un poquito más de tu música, Quique. Ay, mi madre. Pues cómo íbamos a tener aquí nosotros a David Minguillón con su guitarra y no hacerle, pues, por lo menos un fiado y que nos dé aquí unas cuantas canciones. Es repertorio de Bach, ¿no, David? ¿Qué nos vas a ofrecer de Johann Sebastian Bach? Sí, voy a tocar uno de los movimientos de la suite 996. Bueno, pues qué lujo. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado hoy. También a Quique, que lo despedimos ya. Y bueno, hasta la próxima, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Nosotros continuamos aquí en la tarde en La Mirilla con más contenido. Pues continuamos en la mirilla de Aitiden Radio y ahora lo hacemos acompañado de buena compañía, ¿eh? Tenemos aquí a Kiko de Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Kiko? Muy bien, Héctor. No sé si decir que eres músico, si eres cineasta. ¿Cómo te presento? Porque esto ya es casi imposible, ¿eh? ¿Qué tal como Kiko, tu amigo Kiko? Ya está. Te dedicas a todo, tío. Claro, un poco de y, todo. Y también una chica que viene, actriz, ¿no? A ayudarte en uno de tus proyectos, Kiko, que tiene un nombre bastante sencillo. Y como por lo tanto a mí se me dan también los nombres sencillos, me los traen adredes así para ver cómo me equivoco peor, ¿no? Ollana Maritorena. Muy bien, perfecto. Bueno, hice lo que pude. Claro que sí. Pues, ¿qué tal, Ollana? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, ya hemos destripado un poquito de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de cine, de los nuevos proyectos que tiene Kiko como cineasta, como productor, como director de cine, y Ollana como actriz. Me interesa conocerte un poco más y al mismo tiempo que también lo hagan los oyentes. ¿Cómo te formaste en esto de ser actriz, Ollana? Bueno, yo soy de Donosti, de San Sebastián, y estudié allí en una escuela de teatro durante unos 9 años más o menos, y empecé con 15 años a trabajar en la tele, en una serie que lleva allí 15 años. Empecé en esa serie, luego pasé a otras, he hecho algún episodio con Hospital Central, en Qué vida más triste de La Sexta, y luego he trabajado en 2 largometrajes como protagonista en Cosmos y Euchi. Y luego pues he hecho diferentes cortos, un poquito de teatro, danza y... No me digas que trabajaste en Qué vida más triste, sí. Que es una serie mía de cabecera, ¿eh? ¿De verdad? De verdad, de verdad. Yo soy de los frikis que ven Qué vida más triste. Ya no, por desgracia, porque me queda mal por horario. Pero yo era verdaderamente friki y fan de esta serie, que bueno, a lo mejor la gente no la conoce. Es una serie que es como la biografía de una persona a la que le ocurren muchas cosas. Es que no hay otra forma de definirlo, ¿eh? Friki, verdaderamente. Es friki, ¿eh? Friki, sí, sí, sí. ¿Qué actores conforman esa serie? Pues son 2 chicos, Borja y... Bueno, ahora mismo... Ahora mismo se me ha ido. Y otro. Sí, y otro. Pero sobre luego, todo Borja, sí, ¿no? Sí, y luego hay episódicos que suelen aparecer. Yo estuve en 3 programas con diferentes personajes y normalmente también trata... Es una serie hecha en el País Vasco y trata de, por ejemplo, que Borja no liga nunca. Sí, por ejemplo. Que es muy vasco. Esa situación se dice que es muy sí, vasca. Sí, y tiene muchas novias de... Sí, pero que nadie le hace caso al final. Sí, sí, sí. Sí, sí, es divertido. Bueno, Viajes al futuro, Viajes al presente, una serie bastante... Sí, sí, es muy original. Original. No sé, se solía decir, igual solo como promoción, que esa serie nació prácticamente desde un blog de este personaje, ¿no? De sí, sí. Borja Pérez, ¿no? Sí, y de hecho empezaron junto al director haciendo como un blog con secuencias pequeñitas o escenas y luego una productora se interesó y ahora están en la tele, además en La Sexta, o sea que muy bien, muy contentos. Y después de toda esa trayectoria llegas y topas con Kiko, ¿no? ¿Qué te propone? Sí, sí. Pues por ahora voy a trabajar en 2 de los cortos que va a realizar ahora, esta semanita, y luego ya veremos si sale algo más. Kiko, saldrá algo más seguramente, porque tú eres un culo inquieto, como quien dice. saldrá algo más, pero todavía no puedo hablar de qué, aunque ella ya lo sabe. Ya. Bueno, después a lo mejor te tiento antes de que acabe la entrevista. Por ahora vamos a hablar de estos proyectos presentes. ¿Qué son? 2 cortometrajes con minutaje bastante más reducido de los anteriores. Con idea de, pues, obviamente teniendo a Ollana aquí, pues queremos darle una calidad más, más trabajadita, con más tiempo, con más cariño. Y ya que tengo la oportunidad y el lujo de contar con Ollana, pues, digamos que, ¿cómo decírtelo? Me lo he currado especialmente para que salga como espero que salga. Cortito, pero con cortito, más calidad. Cortito, pero contundente. Pero contundente. Es la idea. ¿De qué va? Si se puede destripar solo un poquito. Uno de ellos, sí, se puede destripar. Es que es difícil hacer un tráiler de un corto, ¿verdad? Sí, bastante. Dice, hazme una sinopsis. Digo, pero si la sinopsis es el guión. Sí. No, uno va de una mujer de negocios, se titula Milonga A en femenino. Esto viene porque una milonga es una canción típica argentina, donde siempre hay pues historias de venganzas, de celos, de tal, no sé qué. Y siempre gana el hombre, pues en este caso no. Ya, Femme Fatal. Más o menos. Yo creo que tiene pinta de Femme Fatal, ¿eh? ¿Sí? Lo vas a abordar. A ver si es verdad. Y el otro es una relectura de la mítica leyenda urbana de la chica de la curva, que me lo has oído decir en algún monólogo en alguna ocasión. Efectivamente. Por ahí. Pues la segunda versión de la chica de la curva que cuento, pues llevada al cine. Va de eso, ¿no? Sí. En esas cosas te inspiras, ¿no? Tú eres mucho de monólogos hechos cortos, ¿o no? No. Yo soy mucho de temática social. Ya. Y la leyenda urbana, evidentemente, es una temática social absolutamente. Absolutamente, ¿no? Se trata de, precisamente, de una de las, no sé cómo llamarlas, ¿no? Unas culebras de verano o algo así, unos culebrones que se monta la gente, que puede ser un cuento al principio y después hay gente que se los cree verdaderamente, ¿no? Hombre, no sé si mojarme y decir lo que pienso realmente, pero básicamente una leyenda urbana es algo que lo cuenta un borracho y se lo cree un gilipollas. Ah, o sea, bueno, sí. Yo lo veo así. O sea, no sé. A ver si la parte diplomática de la entrevista lo ve de otra forma. ¿Cómo ves tú, Ollana, esto de las mentiras piadosas que cuentan los borrachos? La verdad, la descripción me ha gustado, ¿eh? Sí, yo nunca la hubiese dicho así, pero ha estado bien. Sí, no sé, alguna... Hay gente que se cree estas historias, hay otra gente que no. Yo no sé si me las creería, ¿no? Yeah. Siempre hay algo que te dice, igual podría ser. Hombre, no, si el río suena, agua sí, lleva, ¿no? Sí, eso se dice, sí. Y bueno, Kiko, me imagino que ya tendrás todo el planning efectuado, es decir, ya tendrás pensado los parajes en donde grabar, el minutaje, obviamente, el guión todo completo. ¿Dónde vas a grabar y en qué día se va a llevar a cabo el corto? Empezamos a rodar mañana por la tarde. Se rodará pues en casa Doña Chana en la Orotava, se rodará en varias carreteras para buscar curvitas curiosas y curiosa. Demás. En el aeropuerto del norte tenemos también licencia para poder rodar en interiores del aeropuerto. Tengo la suerte que esta vez he conseguido, pues no sé si por dar tanto la lata anteriormente, pues hemos conseguido varias empresas que colaboran, Ayuntamiento de la Orotava, AENA, ningún organismo oficial, no, yeah, salvo el Ayuntamiento de la Orotava, que lo que hacen es cedernos la casa Doña Chana, muy amablemente. Ah, ya yo pensaba que si había un proyecto cultural aquí en nuestras islas y era súper apoyado... ¿Iban a poner dinero? Ni de coña. Vamos, por favor. Si todo el mundo sabe, no, Kiko, que todo el mundo sabe que el cine es gratuito prácticamente. Claro, que, hombre, que, el cine, vamos. El cine es para los artistas. Exacto. De corazón. Definitivamente, de todas formas es un lugar especial, ¿eh? Hay que decir que la casa de Doña Chana tiene mucho jugo en ese sentido. Tiene. Tiene mucho, no sé. ¿Lo tuviste claro desde que lo viste, sí, o estuviste buscando mucho? No. Fue una sugerencia de una amiga que también participa en el corto, Rita Rodríguez Velasco. Uh-huh. Me dijo, ¿has visto la casa Doña Chana? Digo, sí, varias veces, pero no me he detenido a mirarla, uh-huh, ver los jardines, el entorno. Y me dijo, coño, acompáñame, vamos a verla y creo que te puede gustar para lo que quieras hacer con ella. Y efectivamente, voy a entrar allí, ver aquello y decir, joder, aquí se respira una atmósfera especial. Hay muy buena vibra, uh-huh, ahí en ese sitio. Es importante también. Y me llamó mucho para. Importante también nombrar a la otra gente que va a formar parte de este proyecto. Sí, lo que pasa es que tenía que haberlos traído escritos porque sé que me voy a olvidar de alguno. Bueno, aproximadamente. Bueno, aproximadamente tenemos en la dirección a mí, para variar, como protagonista de los dos cortos, Ollana Maritorena, Abraham Gómez Rosales, protagonista de La Luz Oscura. Paula Ducatenseiler, coprotagonista de Milonga, Rita Rodríguez Velasco está en la Luz Oscura también, que es la de la curva. En ayudante de dirección tenemos a Ana Sánchez, tenemos a Adri Galván en estilismo, tenemos a Augusto Abreu en producción, en sonido Manolo Tricaz, En Dire de Foto tenemos a Bea Chinea. Seguro que te está faltando alguno. Memoria de pez, me faltan un montón además. Bueno, no pasa nada, pero nos hacemos una idea que en total, ¿cuánta gente? Hay un equipito interesante, somos 14 personas entre equipo, elenco y... No, equipo y elenco somos 14. Después hay otros colaboradores, Making Off, Marcos Ruiz y Carlos Ortega, me olvidaba de ellos dos. Ajá. Y bueno... Que no tendrán toda esta gente el vicio de comer, no sea que vayan a querer cobrar, ¿verdad? Digo yo. Pues mira, afortunadamente ninguno come. Esto me sirve a mí, bromeando, para hablar del estado del cine aquí en... Primero en Canarias, se lo voy a preguntar primero a Kiko, y después en el resto del estado español, a ver qué tal. Kiko, ¿qué hacemos con el invento? Cerramos el chiringuito, ya, definitivamente ya. Pongo un cartel de Se Traspasa por ahí en algún sitio. Como decíamos antes de la entrevista, la música off ya directamente. Sí, total. La música enlatada. Enlatada. Y lo justo. O sea, y el tema cine, vamos, es como tener un capricho. Se habla de cortos de coste cero, no hay cortos de coste cero. Hay cortos sin presupuesto. Que no es lo mismo. Pero que eso de coste cero, claro, muy discutible. Me recuerda a los fichajes de fútbol cuando les dicen también fichajes a coste cero. Sí. Es inviable. Muy bonito, pero inviable, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y por lo menos ayudas de entes públicos, ninguna. Ayuda, sí. El Instituto de la Guancha me ha prestado material, una cámara, un trípode, unas cuantas cosillas, unos focos. Se han portado muy, muy bien. El Instituto, claro, tiene un módulo de audiovisuales alucinante. Que curra Cacó, por ejemplo. Que curra, ¿no? Cacó ahí, efectivamente. Entonces, sí, ellos me han prestado material y la verdad es que se han portado muy bien. El Ayuntamiento de Lorotava cediéndonos la casa de Doña Chana, el Ayuntamiento del Aeropuerto del Norte dejándonos Aena rodar en el interior, que era bastante complicado conseguir y de hecho se pide dinero por rodar ahí. Uh-huh. Han colaborado, no nos van a pedir nada absolutamente. Yeah. Por lo menos, vale, no nos dan, pero tampoco nos piden. Hombre, ya entonces, eso ya es un detallazo. Eso ya es una ayuda. Al resto de organismos oficiales y demás, es que ni los he molestado tampoco, sinceramente. O sea, no... ¿No te mueves? ¿O es que es vana la esperanza? Es que llevan mitad y mitad. O sea, es que un poco por eso de que la esperanza vana que tú comentas, se te van quitando las ganas. Entonces uh-huh. Te vas dejando de mover, es la pescadilla que se muerde la cola. Como ya un poco conoces el resultado, sabes lo que te vas a encontrar, pues ya dices, ¿para qué voy? Uh-huh. Kiko, este tampoco es tu primer trabajo, o sea que debes saber ya cómo se mueve el asunto, ¿no? En los anteriores, ¿dónde los sueles ilustrar? Pues normalmente los mando para afuera. No, dos... ya, es que eso es parte de la pregunta, o sea, primero en Canarias, ¿dónde? Y después fuera, ¿dónde? Pues mira, si puedo decir nombres propios en Canarias, en el Honky Tonk. Evidentemente. Y poco más, porque está Fernando y Javier, que son dos hermanos, y Julio Delgado, que son, digo, más que amigos, porque son dos hermanos que ceden la sala para lo que haga falta. Anoche, sin más, estuvimos haciendo una sesión de fotos. Llegó Fernando, me dijo, Kiko, te abro, te conecto todo y te buscas la vida ahí dentro. Me dejó solo en el bar, con todo el equipo de gente haciendo fotos allí, y volvió cuando a él le pareció que había que... Qué bueno. O sea, me dejó el bar para mí solo, el spray además, o sea, que no el pequeñito. Uh-huh. He rodado uno de los cortos míos, se rodó en el Honky Tonk, recién inaugurado. ¿Era Chess? Chess. Exacto. Chess fue el que se rodó ahí. Y claro, después, ¿qué haces? Lo pones ahí, pues le haces un poco de promoción, hablas de ellos y pues agradeces a tu manera ese tipo de gestos, ¿no? Entidades donde proyectar aquí ahora mismo, exhibidores, cuando eres una persona que aquí en Canarias no has tenido ningún premio, no has tenido una mención, no has tenido nada, lo poco que has conseguido lo has conseguido fuera. No te conocen. Directamente no te conocen, no saben quién eres. Hola, soy Kiko Castro, quiero proyectar aquí. ¿Y quién es Kiko Castro? ¿Quién eres? ¿Y lo has intentado, por ejemplo, déjame ver esto y, en el TEA, Kiko? Ahora sí lo vamos a intentar a través de una persona que... Sí, bueno, tenemos el enlace ahí. Creo que se puede decir. Es un trabajo, yo creo que positivo, que está intentando hacer Emilio Ramal. Sí, y yo creo que eso sí es de valorar, por lo menos, que hayan, digamos, algunos circuitos. Circuitos no se puede decir, porque deberían haber más de 3 o 4 lugares estables para que se le llamara circuito, ¿no? Pasa, por desgracia, lo mismo casi en la música en vivo. Exacto. Digamos que lugares para, por lo menos 2, pero qué menos. Pero sí hay. Lo que pasa es que, bueno... Están escondidos. El Renoir, por ejemplo, es a través de la Filmoteca Canaria, creo. Uh-huh. Y será una visita que habrá que hacer para poder proyectar en el Renoir. Claro. El TEA, la verdad es que, sinceramente, desde que Emilio lleva la programación de la sala de proyecciones del TEA, estoy viendo una predisposición por su parte bastante interesante con respecto al apoyo al cine canario, ¿no? Uh-huh. Estoy viendo colecciones de cineastas canarios, cosas que antes de eso verlo era prácticamente imposible, ¿no? El local de turno, y la como verdad, decíamos exactamente, antes. Exactamente, el honky tonk y poco más. Uh-huh. O sea, y la verdad es que estoy viendo a Emilio una predisposición bastante interesante en ese sentido. Uh-huh. Y es una de las visitas que haré en cuanto tenga el trabajo terminado, ¿no? De acuerdo. Ir a verlo a él. Claro. Y ver si podemos meter por ahí algo. Y este es el plano canario. Vamos a hablar ahora del plano estatal. Ainá. No, que no me sale tu nombre. No pasa nada, Ollana. Es que claro, es difícil, digamos, quedarse con él. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas, por ejemplo, en el País Vasco? Eso te iba a decir, yo la situación del Estado llevo muy poco tiempo en Madrid, tampoco la conozco exactamente, a mí me está costando entrar. Uh-huh. Yo he trabajado sobre todo en el País Vasco, empecé en la tele y en la tele sí que he tenido trabajo, también es una ventaja saber euskera, uh-huh. Hay muchos programas o series que se hacen en euskera, entonces si entras por ahí, pues bueno, parece que tienes algo. Pero el cine está bastante parado también, se hace, creo que... una producción al año en euskera, en el idioma, y en castellano alguna más, pero en cuanto a subvenciones, etcétera, andan bastante escasos. Y los cortos, pues creo que como aquí. Yo en los que he participado, algunos han estado en festivales, como en el de La Guardia, en Lekeitio hay uno muy famoso también, uh-huh. O luego se presentan en escuelas, en algún café teatro, alguna cosilla así, pero difícil. O sea que el panorama es casi paralelo, ¿no? Sí. Lo único que allí igual, por la cuestión del euskera, puede que algunas cosas o producciones tengan más subvención por ese lado porque creo que tienen que ayudar. Pero a pesar de eso, todo anda bastante parecido, yo creo. Y ha cambiado, porque hubo, por ejemplo, cambio en el País Vasco, un cambio político, ¿no? Bastante, además, bastante de la noche al día, digamos. Sí, sí. ¿Se ha notado ese cambio o ha sido lo mismo prácticamente? Creo que un poquitín sí que ha variado. Igual ha disminuido un tanto la ayuda a las producciones en euskera, especialmente. O sea, peor, ¿no? Poquitín, diría que sí. Bueno, ahí estamos con la crítica también, que es necesaria. Es lo que estamos diciendo, porque es que, claro, tú date cuenta de nuestro panorama canario. Uh-huh. Te lo explico a ti, ¿no? Sí. Viene el músico de turno. Es que se da la coincidencia de que Kiko, claro, también es como nuestro Miguel Ángel particular, que hace de todo, pero es que nos viene el músico de turno, nos dice eso. Nos viene el escultor de turno y también nos dice eso. Otras artes también, los escritores, ¿para qué decirte? Casi, el otro día me comentaban el caso de ciertos escritores que iban a un encuentro en La Habana y, no, pues, una ayuda, sí, me dan una ayuda, pero la mitad del viaje. Digo, pues me van a, no sé, me voy a quedar en mitad de lo Atlántico y después y ya <bueno. risa> me hago yo, digamos, el guiso, por otra parte, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento en donde si estas producciones no son apoyadas del estamento público, pues mal nos va, ¿no? Muy mal, muy mal. Y lo que has dicho, yo creo que en todas las artes, en todos los ámbitos pasa lo mismo, y es una pena, yo creo. Pero, no sé. Ay, mi madre, a ver cómo lo arreglamos, ¿verdad? Pues sí, hay que buscar algo. La crisis. ¿Cuántas veces te habrán dicho a ti eso, Kiko? No sé, pues yo llevo 20 y pico años en crisis y no he notado el cambio, la verdad, sinceramente. Pero bueno, es de contar también, porque ahora es el asidero que muchas personas estaban buscando, sí, para, como excusa. Sí, sí. O sea, Creo que la crisis se ha convertido ya definitivamente en una excusa, porque la gente sigue teniendo inquietudes, la gente sigue yendo a conciertos, eso no ha parado, ¿no? Pero sin embargo, pues todo el mundo, o casi todo el mundo, por desgracia, se aferra a estas cosas, ¿no? Si me lo permites, los genios del humor, que para mí son el Tricicla, que me encantan, han llenado el auditorio 5 días seguidos. Sí, pues para ellos no hay crisis, a 30, está claro. A 30 y tantos euros la entrada, o sea, ¿han llenado? Sí. O sea que... ¿De qué estamos hablando, no? Claro, claro. Bueno, pues señores, ¿qué más les digo? Que tengan mucha mierda, como se dice, creo, en el argot. Que les vaya muy bien con este proyecto. Que cuando se presente también estén por aquí y hagamos también una presentación en Aitiden, ¿por qué no? Y nosotros continuamos aquí con Mon Magazine. Y eso, mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha estado perfecto en la realización técnica nuestra compañera Maite Betancourt. Un saludo de Héctor Martín, que estuvo aquí al micrófono. Hasta la próxima. Adiós.